os damos la bienvenida al programa especial del 8M de 2026. En este programa especial de Radio Almaina nos hemos acercado a una celebración muy interesante del 8M en la provincia. Mujeres en los campos de concentración. En el espacio GIL Cultural Contemporáneo de Guadix, este domingo 8 de marzo de 2026 a las 6, ha tenido lugar un encuentro lleno de emoción y de fuerza. Se ha transformado el espacio en un lugar de memoria viva. Un espacio donde las mujeres que atravesaron los campos de concentración vuelven a tener nombre, latido y presencia. El acto ha sido presentado por la escultora María Ángeles Gil y Lola Muñoz, hija del último superviviente almeriense del campo de Mauthausen. Hay nombre que el silencio quiso borrar. Hay cuerpo que la barbarie redujo a número. Hay voces que sobrevivieron al horror para enseñarnos a resistir. A través de una lectura escenificada se han recordado las vidas sostenidas por voces de mujeres de hoy. Inma Martínez ha dado voz a la sin voz. María Serrano Martínez evoca a Selma Angel Winberg. Mercedes Valverde recuerda a Violet Snabo. Loli Hernández Rodríguez encarna la memoria de Edith Eyer. Mari Carmen Jiménez trae la historia de Feliciana Pinto. Pura Delgado Hernández pronuncia el legado de Simone Weil. Loli Hernández Hidalgo da palabra a Mercedes Núñez Targa. Carmen Hernández Montalbán evoca a Charlotte Delbo. Y Dora Hernández recuerda a Anne Frank. Seguidamente, a las 7:30, hemos disfrutado de una maravillosa performance tras la cual se ha inaugurado la exposición Cuerpo, herida y memoria del silencio de la artista malagueña Jazmín MG. Porque el 8M también es memoria. Porque recordar es un acto de justicia, porque mientras pronunciemos sus nombres, seguirán entre nosotras. Buenas tardes, hoy hablo ante vosotros y vosotras como una mujer que ha sentido la necesidad profunda de que este acto exista. Estoy hablando muy en serio. Hablar de las mujeres en los campos de concentración es hablar del sufrimiento más extremo, pero también de una fortaleza inexplicable. No puedo nombrarla sin pensar en la infancia. Eso es lo que verdaderamente me conmueve y me llama a intervenir en este acto. No puedo nombrarla sin pensar en ellos, en los niños y en las niñas. En la maternidad atravesada por el horror y convertida aún así en un refugio. Creo que no sería honesto mirar al pasado sin atrevernos a mirar el presente, nuestro presente. Las alambradas no pertenecen a épocas pasadas, siguen cambiando de sitio en nuestra historia actual y el fanatismo sigue siendo un monstruo verdaderamente camaleónico, hasta el punto de convertirse en algo a lo que nos hemos acostumbrado. Y para horror, los perseguidos de ayer se están transformando en los perseguidores de hoy. Este espacio del GIL Cultural Contemporáneo se convierte hoy en un lugar de memoria viva, para lo que cuenta con un buen número de mujeres muy comprometidas con los derechos de igualdad. Contamos con la presencia de una invitada de honor, Lola Muñoz. Aquí presente. Es la hija del último superviviente almeriense del campo de Mauthausen, que nos va a hablar de su experiencia familiar. Nos introduce en el 8M la poeta y gran amiga del GIL Cultural Contemporáneo, Pura Fernández Segura. Contamos con el respaldo del Ayuntamiento de Guadix y el apoyo personal de Sofía Aparicio, concejala del Área de Igualdad. Aquí presente, por favor. Son 9 las mujeres que van a leernos la biografía, pero la van a escenificar de cada una de las mujeres de los campos de concentración que han sobrevivido o que no. Todo depende del caso. Las han elegido a libre albedrío para que su identidad se mantenga intacta. De manera que vamos a contar con Inma Martínez, María Serrano Martínez, que representa a una mujer muy especial y que fue elegida por su suegra, que no quiere ser ella la que lee, pues bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer? Mercedes Valverde, Maribel Díez Jiménez, con Carmen Jiménez, que está afónica la pobre, y entonces pues va a leer por ella, Pura Delgado Hernández, Loli Hernández Rodríguez, Carmen y Loli Hernández Montalbán, que ya las conocéis de sobre eso, maravillosas para el teatro, y Loli Hernández Hidalgo. Para finalizar, y tras la lectura de Las mujeres calvas, un poema que nos va a conmover seguro, de nuestro querido poeta Antonio Enrique, se procederá a inaugurar la exposición Cuerpo, herida y memoria del silencio, de la artista malagueña Jazmín M.G., con una performance de Lucía de Gracias y Elena Mena, creo que es, ¿no? ¿Mena? Es Mena, perfecto. Gracias por acompañarnos y por sostener juntas y juntos esta luz dedicada al mundo. Pues muy buenas tardes a todas las personas que están asistiendo hoy a este acto. Y en primer lugar, lo que yo quisiera es agradecer a Arquivo Cultural pues que haya querido contar con la presencia del Ayuntamiento y, bueno, y como ya dije, mi personificado en mí para acompañaros esta tarde. Como sabéis todas y todos, pues lo conmemoramos el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y me parece pues una iniciativa la que se ha tenido desde Bicultural excelente y extraordinaria el poner en valor a estas mujeres tan valientes de los campos de concentración. Para mí pues me parece un acto de justicia que hoy pongamos en valor la vida de estas mujeres, que gracias a ellas y a otras muchas, ¿no?, pero hoy vamos a hablar de este caso, pues las mujeres podemos tener una gran cantidad de derechos, un avance en la igualdad entre hombres y mujeres. Por lo tanto, bueno, pues animo a que sigan propiciando actividades de este tipo y que siempre pues vamos a estar de vuestro lado, vamos a acompañaros en cualquier iniciativa de este tipo que propongáis. Así que nada, que muchísimas gracias y que espero que disfrutéis de la actividad. Sí, va a ser importante. Estamos en el hoy. Y ella pues se ha ingresado y criado en Francia, ¿verdad? Sí. Hasta los 11 años. Hasta los 11 años. Y después ya... Lo vivimos pues, aquí en media. Yo solo quiero que les recuerde lo que es la amiga, ¿vale? Sí. Porque esa promesa que se hace en los años, ¿no? Eso es muy importante. Sí, sí. Es una organización ya internacional y trasciende. Y se formó, estando cuando se liberó los campos de exterminio, se formó la mitad de Matausen, después mi padre era presidente de la Quinta de Andalucía. Y ahí se hizo en los campos un juramento, se hicieron entre ellos, que quien saliera vivo era allí contara lo que estaba pasando allí. Y eso fue la meta de mi padre, como hombre que era, pero ya voy a hablar como hija, y hija de mi padre, que también estuvo arropando a mi padre en toda su vida, ¿no? Lo conoció después de salir del campo, pero fue también una luchadora de la igualdad en las mujeres. Mi padre siempre decía que yo era su compañera de viaje, y así fue. Ella conoció a mi padre cuando se regresó a la ciudad donde vivía ella, y cuando mi padre salió de los campos, que no podía volver a España porque aquí eran considerados apátridas, pues se la cogieron allí en Francia hasta que después que lo decidieron y se quedó allí. Y ahí conoció a mi madre. Allí la ciudad de Brest, una ciudad que desapareció completamente porque allí estaba el arsenal donde fabricaban lo que era los submarinos nazis, los alemanes. Entonces todos los combates iban allí y hubo que volver a hacer esa ciudad. Y allí mi madre trabajaba en las cantinas y los micaces de comer para todos esos hombres, tanto que a mí me quedé cortado y otros que ayudaron a construir ese país, la ciudad otra vez. Y ahí fue cuando conoció y empezaron su vida en común, mi padre. Y en el año 63 vinimos a vivir aquí, en Almería. Lo vinimos de Brest, mi madre de Dona, acostumbrada a su ciudad, a su país, su ciudad allí, con mucho veces. Llegar aquí en el año 63 en Almería, con un secano, sin saber el idioma, pero allí estuvo ella, siempre detrás con mi padre, pero siempre atrás, pero siempre apoyando. Y la vida en casa, pues, como cuando llegamos en la dictadura, pues no se podía hablar de muchas cosas. Cuando éramos niños, pues no se podía tampoco hablar delante de nosotros, ¿no? Pero yo me acuerdo que en casa sí había reuniones clandestinas, porque así ya estaba formando mi padre, vino para formar el Partido Comunista aquí, en Almería. El Comité Central, y lo decidieron y vino aquí. Y aquí estuvo luchando hasta que llegó hasta la democracia, que es el mundo de la transición, mi madre tanto también, como mujer, arropando y luchando también. Y que os puedo contar que las mujeres pues, siempre estamos allí, parece que estamos siempre en segundo grado y detrás de los hombres, ¿no? Pues son los que aparentan más. Pero las luchas están ahí. Y como ella, con muchas mujeres de la posguerra, ¿no? Tanto en Francia como en yo puedo hablar de Francia porque era el caso de mi madre, pero en España también lucharon para sobrevivir en la miseria con sus niños, los maridos presos, fusilados y luego pues, con esa lucha de tener que aguantar la humillación que le hacían pasar a esas mujeres. Esas factores, esas mujeres, pues se les tiene que honrar y recordar cómo somos en sí. Tranquila, callada, pero luchadora. Yo creo que eso más o menos lo que yo quiero definir de lo que somos las mujeres. No sé qué más que puedo contar de la vida más o menos que habéis vivido todos, porque me imagino que tanto vosotras como vuestra abuela, vuestra madre, vuestra tía, la vivencia la habéis tenido, ¿no? Y hoy es un día muy importante. Bueno, de lo que hablaba con tu padre para el monumento, sí. Cuando me visitó en mi taller, me acuerdo perfectamente de uno de los comentarios, cuando yo le pregunto, bueno, ¿y cuántas mujeres hay entre todas esas víctimas que vamos a representar cada una con una columna? Dice, ahí, eso sí que es triste, porque resulta que como era en época de machismo, tu padre se ve que ahí despertó tampoco lo era. Sí. Dice, es triste porque no se conocen ni los nombres de las mujeres, pero por parte incluso de los propios republicanos, no se tomaba nota de la pérdida de esas vidas. No, hay un escrito que vienen los nombres de mujeres, muy poquitas, porque realmente en el campo de Mauthausen había muy poquitas mujeres, estaban en Madrid y no, que estaban todas las mujeres allí. Cuando ampliaron el campo, me dijo que padre, sí, luego la otro, hicieron otro. Y la veía llegar y al día siguiente ya no estaba. Y bueno, y allí nadie sabía de que era mujer o no mujer, bueno, muchas andaluzas eran confundidas con gitanas, por ser morenas y con él. Y entonces, claro, eran perseguidas por ser gitanas y no lo eran. Y que si estaban allí, a lo mejor pues, trabajando en Francia o en otras cosas, que no tenía en absoluto que ver con la situación ni con el carácter político del asunto, nada de nada. Y ya está, bueno, y lo de las madres. Sí, y además eso es lo peor, es que desaparecían los niños antes que entraban en la general, los niños desaparecían. Claro, se separaban de la madre directamente y directamente iban a la cámara de gas. Y ahí están las antes, pero delante de ella si pudiera ser. ¿No? Sí, sí, bueno, claro. Era esa atrocidad, ella ha escuchado de pequeñita. No, de pequeña no, porque mi padre tardó mucho en hablar de lo que pasó. Ah, ese trauma que tenía él, porque mi padre mientras vivió, toda la noche, él hablaba la noche que no era una pesadilla. Y se despertaba temblando y sudando y llorando y en posición fetal. Eso quiere decir que el trauma lo llevó, nunca se lo dejó, aunque estuviese fuera. Y como él, pienso que sería mucho deportado. ¿Cuántos kilos pesaba? 34 kilos. Tenía 22 años. 22 años, 34 kilos y tan alto como yo. Sí, más o menos. Y allí, pues, él era posibilidad, pero había mucha gente allí que estaba preso, que eran apolíticos, eran porque lo habían pillado en ese momento y allá, en esos campos de exterminio, que lo que era exterminar gente, ¿no? Los campesinos, ¿no?, que contrataban gente, y allí iban muchos andaluces que trabajaban en el campo. Claro, lo pillaron, sí, sí. Pero si allí republicano, éramos la resistencia de verdad, que por eso hicieron la bandera escondida, iban cosiendo su bandera. Sí. ¿Eh? Que es la bandera del campo de Mauthausen. Eso explica por qué los reyes de España visitan Mauthausen y están con esa bandera, claro, la bandera republicana, que es la del campo. Porque esos republicanos lo que hacían en ese contexto y en esa época era defender su país de un ataque. No eran ellos los que defendían el país, no era una ideología exenta, ¿no?, de esa responsabilidad de defensa de un país. Eso al principio, todo esto ha ido cambiando. Y luego yo digo, vamos a interpelar al presidente, ¿qué ha sido de todo eso? ¿Qué nos queda? ¿Cómo se ha ido aprovechando de un lado, del otro? En fin, habría que reflexionar en mi intención desde un punto de vista más sereno, ¿eh?, y con fundamentos históricos, aprender, ¿no?, antes de... porque ha cambiado todo. Tú lo absolutamente todo, nada que ver con la situación. La vida va evolucionando. Realmente, cuando yo la guerra aquí, fue un golpe de Estado que se hizo una república que fue votada por el pueblo. Claro. Entonces, esa gente, pero había gente que no eran apolíticos. Y muchos trabajaban, como dicen, en Francia, se fueron a trabajar al campo y lo vieron como españoles, pues ahora también están también en los campos, que fue lo que le pasó a Masegosa, que fue a Masegosa, que era Joaquín Masegosa. Este hombre trabajaba en el campo, trabajaba en el campo y lo cogieron preso y se lo llevaron los campos. Nada que ver, y bueno, era político, ¿no? Y qué sentimiento o ideología política de niño. Bueno, pues ya. Eso más o menos lo que os quiero decir, y para mí es un honor estar con todas vosotras y hacer parte un poco de la vida de que no pase la historia, que como decía mi padre siempre, nunca más. Nunca más. Una palabra a Bura y yo me voy a sentar por ahí tranquilamente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy, como sabemos, 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer. Una efeméride con un amplio recorrido histórico que hunde sus raíces en la Ilustración y la Revolución Francesa y comienza a tomar relevancia a partir del de la segunda mitad del siglo XIX, cuando el movimiento obrero, sindicatos y distintas agrupaciones feministas de Estados Unidos y Europa comenzaron a luchar por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En estos casi 170 años, la trayectoria, el feminismo ha pasado de reclamar derechos básicos como la educación, o el voto, el derecho al voto, a cuestionar estructuras sociales, culturales y económicas que generan la desigualdad de género. Y aunque sin duda se han logrado grandes avances, aún queda un largo camino por recorrer, hasta encontrar una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Son estas las razones que justifican plenamente que la ONU en 1975 declarase oficialmente la celebración de este día, entendida como una jornada de reivindicación en defensa de una igualdad legítima y justa de las mujeres como sujetos autónomos, individuales y sociales. Desde el Centro GIL Cultural Contemporáneo, con su alma mater a la cabeza, María Ángeles Lázaro GIL, escultora de reconocido prestigio y amplia trayectoria artística, una mujer sensible que hay que decirlo, especialmente comprometida y que ha contribuido con algunas de sus obras a la recuperación de la memoria histórica y democrática. Lázaro GIL, en esta ocasión, ha querido convocarnos junto a distintos colectivos, asociaciones de mujeres y personas a título individual a un acto de homenaje a todas las mujeres y niños víctimas de la barbarie nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Hechos terribles que nos revelan el mal en total oscuridad. Una trama diabólica diseñada para acabar con la vida de hombres, mujeres y niños a lo largo de un ominoso proceso de persecución, selección, deportación y posterior exterminio en los campos de concentración. Pero aunque la humillación y la tortura fueron una práctica sistemática contra todas las personas que no se ajustaban al modelo racial de pureza aria, promovido por el régimen nacional socialista, y aunque no se trata de medir el dolor, es el caso de que las mujeres tuvieron además un plus, un añadido, una carga adicional de dolor y oprobio, una singularidad del sufrimiento en tanto que su condición de mujeres, sustentado además por la hegemonía de un heteropatriarcado omnipresente, circunstancia que nos obliga a reconocer y a sacar a la luz la particularidad de su sufrimiento, el abuso y la besamia con que fueron cosificadas, ignominadas y degradadas en aquella terrible catástrofe humana. Sin embargo, estas mujeres, las que fueron asesinadas y las que lograron sobrevivir, fueron capaces de desarrollar una inusitada facultad para la resistencia y una incansable voluntad de lucha. Su palabra, su voz, nos han de llevar a la reflexión, porque nos dicen mucho y más hondamente de su valentía, perseverancia, fortaleza e instinto de supervivencia. Traer aquí y ahora su testimonio, sus vivencias, es una reparación necesaria que nos ha de poner a todos y a todas al frente de un compromiso ético, para que sepamos. Porque si la verdad no se dice, todo ha de acabar en alarido. Porque tenemos el deber de rebelarnos contra el olvido y el silencio por omisión. Porque quien calla ante la barbarie es cómplice de ella. Porque hoy, más que nunca, debiéramos tener presentes las palabras del escritor italiano Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz, que decía así: si ha sucedido, por lo tanto, puede volver a suceder. Eso es la esencia de lo que tenemos que decir los que allí vivimos el espanto. Seguidamente se va a hacer una lectura escenificada sobre la biografía de 8 mujeres anónimas que vivieron la más atroz tiranía que hubo hasta ahora, hasta entonces, conocido el mundo. Soy la mujer anónima, una de las muchas mujeres que murieron asesinadas por la SS sin llegar a ser registrada en fuentes documentales. Existen miles de cadáveres sin identificar, sin nombre y sin posibilidad de ser encontrados. Existieron organizaciones clandestinas dentro de los campos, de ello doy fe. Soy mujer, hija, madre, esposa. Los hijos menores de 8 años eran asesinados siempre, a veces echándolo a los perros. A partir de los 9 años eran enviados a trabajo forzado, hasta morir por las condiciones inhumanas. Los bebés nacidos en los campos eran asesinados, ahogados en cubos de agua, los lanzaban contra los muros o los descoyuntaban. Las madres violadas se volvían locas al ver cómo les sacaban el feto y los mataban frente a ellas. A muchas le abrían el vientre y tras sacarle el feto las dejaban abiertas hasta morirse solas. Otras tantas mujeres fueron esterilizadas, sometidas a abortos forzados o utilizadas como cobayas en supuestos estudios científicos realizados, insólitos y dolorosos experimentos médicos. Horribles mutilaciones. También nos inoculaban bacterias, entre otras cosas. Yo era una muchacha, apenas 20 años, casi mujer, con los bolsillos llenos de sueños y el futuro abierto como un horizonte limpio. Joven, como muchos aquí lo fueron, como algunos aún lo son. En la primavera de mi vida me sabía protegida por un padre y una madre que me amaban, como nosotros amamos a nuestro hijo. Creía, como se crea a los 20, que el mundo era ancho y el tiempo infinito. Era una joven común, con una vida sencilla, como vosotros la podéis tener, una vida posible. Pero lo posible fue aplastado por botas negras, esvásticas rojas y un odio antijudío alimentado, organizado y convertido en ley y propaganda. Yo, Selma Engel Weinberg, era judía y en aquel tiempo serlo era una sentencia. El campo de exterminio de Sobibor fue señalado como mi destino, un vagón de mercancía como el tránsito hacia la nada. Éramos 60 personas comprimidas en cada vagón, hombres, mujeres y niños, sin aire, sin agua, sin nombre. 30 vagones cargados de humanidad reducido a un número. 3 largos días con sus largas noches en aquel tren sufocante. Un viaje que parecía interminable, con el miedo respirando con nosotros, la incertidumbre pegada a la piel. Y entonces las puertas se abrieron, gritos, ladridos y golpes, cuerpos que caían y volvían a levantarse. Bajo el látigo fuimos empujados como ganados hacia el interior del infierno. Sobibor, un lugar donde el tiempo duraba horas y la vida minutos. Donde los cuerpos eran humo antes de que el sol volviera a ponerse. Pero yo no fui enviada inmediatamente a la muerte. Tuve el amargo privilegio de quedarme, de trabajar entre los restos, clasificar zapatos aún tibios, vestidos que aún guardaban la forma de quien los había llevado, joyas arrancadas de las manos, dientes de oro extraídos. Aunque la muerte me esperaba igualmente, no había salida posible. Hasta que llegaron los prisioneros de guerra rusos, hombres heridos por la guerra, endurecidos por la pérdida. Con ellos nació una palabra peligrosa, huida. No fue una rebelión nacida de la esperanza, fue más bien un grito que brotó de la desesperación. Oficiales de la SS cayeron en silencio, sin disparo, sin anuncio, era ahora o nunca. Entonces la alarma rompió el silencio y el infierno volvió a abrirse. Grito, disparo, confusión. El alambre de espino fue atravesado y más allá los campos minados. Y viví. Pero sobrevivir no era vencer, la libertad no es olvido. Los muertos caminaron conmigo, las voces apagadas resonaban en mi memoria. No podía esconderme de lo visto, de lo sabido. Entonces elegí hablar, convertirme en la voz de quienes fueron silenciados, mantener vivo el nombre de Sobibor. Porque mientras yo respirara, Sobibor no sería solo un lugar destruido. Sería memoria, sería advertencia, sería verdad. Una verdad dura, imposible de comprender. Hagamos que esa verdad no se olvide, prestemos nuestra voz a las voces que el tiempo va apagando, porque el silencio también puede ser una forma de morir. Tenía solo 23 años cuando me ejecutaron. Era joven, viuda y madre, pero no les di nada. Ni siquiera cuando la tortura prometía quebrarme. Fracasado. Esa soy yo. Violet Sago. Nací en 1921 en París. Mi padre era inglés y mi madre francesa. Yo, la única mujer de 5 hijos. Mi familia tuvo que emigrar a Londres por problemas económicos. Yo permanecí junto a mi hermano pequeño con una tía materna hasta los 11 años. que fue cuando volvimos a reunirnos en Inglaterra. Crecí moviéndome sin esfuerzo entre dos idiomas, entre dos mundos, dos culturas. Cuando tenía 19 años y ya iniciada la guerra, conocí a Étienne Savoie, un apuesto oficial de la Legión Extranjera Francesa, de quien me enamoré a primera vista. Nos casamos muy rápido, como hacen quienes saben que la guerra puede robarle el mañana. Le seguí en sus distintos destinos, alistándome para ello en la sección femenina del ejército británico. Al año siguiente nació mi hija, Tania, y solo unos meses después nos llegó un telegrama. Étienne había muerto, luchando en el desierto del norte de África. Quedé viuda con 21 años, con un bebé en los brazos y un dolor tan profundo que me ahogaba. En vez de hundirme, el dolor me templó. Pude haberme refugiado en el duelo. Pude haberme dedicado solo a criar a mi hija. Pude haber elegido la seguridad, pero elegí la guerra. Me uní a la especial operación de Executive, SOE, una organización secreta británica que enviaba gente a la línea enemiga para sabotear operaciones nazis y apoyar a la resistencia. El SOE no reclutaba a cualquiera. Reclutaba sombras capaces de moverse en territorio ocupado y luchar desde el silencio. El entrenamiento fue brutal. Saltos en paracaídas en plena noche, manejo de armas, combate cuerpo a cuerpo, técnicas para resistir interrogatorios. Destaqué en todo. En mi primera misión, me arrojaron en paracaídas en la Francia ocupada. Tenía que coordinarme con la resistencia francesa y desarticular comunicaciones alemanas antes de la invasión aliada. Yo me movía por los territorios ocupados con nervios de acero y con un francés perfecto que me hacía invisible. Organicé operaciones de sabotaje que fueron esenciales para mi liberación. Tenía 22 años. Operaba sola. Mi hija me esperaba en casa. La primera misión fue todo un éxito. En junio de 1944 me ofrecí como voluntaria para una segunda misión, pero en esta ocasión todo salió mal. Cerca de Salon-la-Tour nos encontró un control alemán. Las tropas de las SS abrieron fuego. Pude haber huido y salvar mi vida. En cambio, me quedé. Tomé posición y cubrí la retirada de mis camaradas. Luché con la absoluta determinación de no abandonar a mi equipo. Me capturaron, fui golpeada, ensangrentada, me torturaron. Exigieron nombres, localizaciones, códigos, detalles sobre la resistencia del SOE. No dije nada, ni un nombre, ninguna información que pusiera en peligro a los míos. Me enviaron al campo de concentración de Ravensbrück, el infierno nazi destinado a mujeres. Soporté hambre, paliza, trabajo forzado y un tormento psicológico diseñado para quebrar a cualquiera. Nunca dejé de atinar a las demás. Busqué pequeñas formas de resistir. Mi espíritu no se rompió, incluso cuando mi cuerpo ya no podía más. En febrero de 1945, los nazis me ejecutaron. Tenía 23 años. Solo una semana después, en abril, las fuerzas aliadas liberaron Ravensbrück. Me mataron semanas antes de la libertad. Pero la información que protegí salvó vidas. Lo di todo porque amaba algo más que mi propia supervivencia. Amaba la libertad. Amaba a quienes luchaban por ella. Amaba la idea de que mi hija creciera en un mundo sin tierra. 23 años, viuda, madre. Fui una mujer que soporté más dolor que mucho en una vida entera. Y aquí estoy, para recordar que la libertad no es gratuita, que alguien siempre paga el precio. Mi nombre es Edith Iba Eger. Nací en Hungría en 1927. Era la menor de tres hermanas de una familia judía, como tantas. Una familia con dotes para las artes. Mi hermana mayor, Clara, era violinista y había sido admitida en el Conservatorio de Budapest. Mi hermana Magda era pianista. Yo tomaba clases de ballet y practicaba gimnasia. Formaba parte del equipo olímpico en mi país. Soñaba con participar y brillar en los Juegos. Soñaba también con destacarme como mis hermanas, quienes tocaban juntas, y así ganarme la admiración de quienes, de mi familia. Las dos éramos conocidas porque Magda acompañaba a Clara y la gente ni siquiera sabía que yo existía. Creo que pasé mucho tiempo sola y eso me preparó mucho, mucho para Auschwitz. Yo era una adolescente cuando en 1942 el gobierno húngaro anunció nuevas leyes antijudías y fue expulsada del equipo de gimnasia. El 19 de marzo de 1944, las fuerzas alemanas tomaron mi país. Los judíos que vivíamos allí fuimos asesinados en guetos. Yo me trasladé con mis padres y mi hermana Magda al gueto de Kosice, como se llamaba entonces mi ciudad natal. Clara se escondió con su profesor de música. En abril, mi familia, junto a otros 12.000 judíos, fue obligada a permanecer en una fábrica de ladrillos durante un mes. En mayo, fuimos deportados a Auschwitz. El destino que tenía frente a mí era la cámara de gas. Fue el mismo ángel de la muerte, el doctor Josef Mengele, el que me apartó, me arrancó de mi madre, que fue asesinada allí. Y la noche de ese día, mi primera noche en Auschwitz, me hizo bailar para él. El médico que experimentaba con seres humanos era un amante del arte. Y como los jerarcas nazis solían elegir prisioneras como objetos de entretenimiento, Mengele me vio a mí y me escogió. Mis compañeras de reclusión me animaban a avanzar. Me llevó a su cuartel y la música sonó. Primero, el Danubio Azul, el Vals de Johann Strauss. Luego, Romeo y Julieta, de Tchaikovsky. Era el mismísimo infierno sobre la tierra. Mi madre acababa de morir, pero yo, con solo 16 años, cerré los ojos y mi imaginación me trasladó al centro del escenario de la ópera de Budapest, ante un público que me admiraba y me ovacionaba. Del otro lado de la fantasía, el siniestro médico de las SS se deleitaba. Mi danza lo cautivó. Y viví. En agradecimiento, Mengele me dio un trozo de pan que no dudé en compartir con otras niñas. Ese instante, esa noche, dio inicio al resto de mi vida. Mi otra vida. La de la supervivencia, la de la resiliencia, la que décadas más tarde, a 1090 años, me llevaría a escribir La bailarina de Auschwitz, un libro con mis memorias, convertido en bestseller mundial. En un momento llegué a mi límite, estaba débil y físicamente agotada. Fue ahí cuando la niña con la que había compartido el pan me dio que me dio Mengele aquella noche de la danza, me reconocieron y me ayudaron a llegar. Me armaron una silla con sus brazos y me sacaron. Es hermoso que en un lugar tan oscuro, en la peor situación, la gente pueda sacar lo mejor de sí misma. En Gunzkirchen comí pasto para sobrevivir. Aún así, cuando el ejército estadounidense liberó el campo, en mayo de 1945, me dieron por muerta entre tantos cadáveres. Pero un soldado vio que mi mano se movía, quizás en el sueño del agotamiento, en la entrada final de mi cuerpo, cuando ya no podía luchar, cuando ya no podía hacer más, mi espíritu siguió bailando. El soldado buscó atención médica y me salvó. Pesaba 32 kilos. Mi espalda estaba rota, mi organismo enfermo, pero viví. Al finalizar la guerra, huí a antigua Checoslovaquia, desde donde emigré luego, en 1949, a los Estados Unidos. Allí comencé otra vida. Pasé un tiempo recluida, escondida, por no saber el idioma, por no saber cómo explicar quién era yo, de dónde venía, ni cuán pesada era la que traía cuestas. Pero luego comencé a estudiar psicología, disciplina en la que me doctoré y me convertí en terapeuta especialista en trastornos por estrés postraumático. También me casé y tuve a mi primera hija a los 19 años, poco después de haber escapado de Auschwitz. Mi vida le había hecho un jaque mate a la muerte. Aún era un estudiante cuando conocí a Viktor Frankl, psiquiatra, neurólogo y filósofo austriaco de origen judío, también superviviente del Holocausto, que me habló de la necesidad de superar los traumas para alcanzar la felicidad y de que las experiencias más trágicas podían sacarse los mayores aprendizajes. Tras su libro El hombre en busca del sentido en la Universidad de Texas, escribí un artículo titulado Viktor Frankl y yo. Y un día recibí una carta de él diciéndome que quería reunirse conmigo en San Diego. Fuimos colegas y amigos. Inspirada por él, a mis 90 años, escribí mi primer libro, La bailarina de Auschwitz, The Choice in English, su título original, 2017, que rompió récords de ventas. Y luego otro, El regalo, de 12 lecciones para salvar tu vida, The Gift. 2020, también titulado En Auschwitz no había prosa, que como todos sabéis es un antidepresivo muy famoso. En ellos vuelvo lo aprendido en mi propio camino de resiliencia y en mi profesión como especialista en trauma, y brindo profesión como especialista y brindo herramientas para ayudar a las personas a salir de sus propias prisiones mentales, a levantarse cada día y a levantar consigo los hechos traumáticos que hayan atravesado. Para mí, la respuesta a todo está dentro de uno. Me gustaría que la gente supiera que muchas veces nos pasan cosas para las que nunca estuvimos preparados. Así que tenemos que encontrar la respuesta en nuestro interior. Nosotros tenemos la capacidad de cambiarlo todo, cambiando nuestra forma de pensar. Algo que recomiendo con énfasis: está bien llorar. Lo que salga de nuestro cuerpo no te hará mal. Lo que queda dentro sí lo hace. Mis memorias ya cuentan con más de 3 millones de ejemplares vendidos. Resulta encantador convertir la tragedia en un triunfo. Yo dediqué esta reciente publicación a mis padres, a mis hermanas, a mis hijos, mi nieto y mi bisnieto, las 5 generaciones de mi árbol. Y entre otras de mis ideas que quiero compartiros están en relación con aquella gente que tanto daño causó: solo siento pena por ellos. Yo no tengo tiempo para odiar. Si odiara, seguiría siendo prisionera. No Nunca lo superas, solamente llegas a aceptarlo. Una parte de mí se quedó en Auschwitz, pero no la mayor parte ni la mejor. Y creo que en los lugares más oscuros se pueden hallar nuestros recursos internos. No puedes esperar a que nadie te haga feliz. Es muy importante mirar a Auschwitz como una oportunidad para descubrir qué hay dentro de ti, porque nada viene de fuera. Incluso hoy, si esperas a que alguien te haga feliz, nunca lo serás. Tendrás que amarte a ti mismo, a ti misma, porque el amor propio es sinónimo de autocuidado, no es narcisismo. Vivo hoy, tengo 3 hijos y 5 nietos y 7 bisnietos. Esa es mi mayor venganza contra Hitler. Me llamo Feliciana Pintos Navas y he sido la única española documentada por el momento que sobrevivió al infierno de Auschwitz. Hija de Justo Pinto Calvo y Eugenia Navas Muñoz. Nací el 9 de junio de 1914 en El Barraco, municipio de la provincia de Ávila. La corriente migratoria de carácter económico de las primeras décadas del siglo XX me llevó a Burdeos, Francia, donde empecé a trabajar a los 13 años. Allí entré en contacto con los movimientos obreros. En 1936 me uní en matrimonio a Joseph Raymond Vierge, francés, 2 años mayor. El estallido de la Guerra Civil Española no nos pasó desapercibido y junto a muchos otros emigrantes que habían recibido con simpatía y esperanza el establecimiento de la Segunda República, mi marido y yo organizamos colectas para enviar a España, en camiones, ropa y alimentos no perecederos, además de dinero, y así paliar el sufrimiento de los niños y las niñas afectadas por la contienda. En 1938 nos vinculamos al Partido Comunista Francés. Tras la ocupación alemana, en mayo de 1940, nos instalamos de forma clandestina en Villeneuve-d'Ordon, al sur de Burdeos, y en nuestro hogar fue centro de reunión de diferentes grupos de resistencia. Allí instalamos una pequeña imprenta para difundir propaganda antifascista. Colaboramos con los partidos franceses de la Région y yo fui agente de enlace entre Raymond Jamon, responsable de propaganda, y René Michel, organizador de la resistencia comunista en Burdeos. Además, mi papel en la resistencia, como en la de otras muchas mujeres, fue fundamental, transmitiendo mensajes y órdenes, custodiando pisos francos e incluso transportando armas. Delatados por Pierre Gillet, compañero nuestro, en julio de 1942 terminó la actividad clandestina. Mi marido fue detenido en el trabajo y yo en mi domicilio, en presencia de mi hijo, de 4 años, al que dejé con una vecina. A Joseph lo fusilaron en septiembre y el 24 de enero de 1943, yo, Feliciana Vierge, que había estado presa desde mi detención en distintas cárceles, fui transportada hacia Auschwitz, en el único grupo que se formó con detenidas políticas francesas y que constaba de 230 mujeres. Después de casi 3 días de viaje, sin apenas comida, sin agua, ateridas de frío y hacinadas en vagones de ganado, llegamos a un destino desconocido. Los vagones se abrieron. Gritos, aullidos, órdenes incomprensibles, perros, metralletas, golpes con las armas, al borde de la vía, sin estación. El frío nos atravesaba. ¿Dónde estábamos? Solo lo supimos 2 meses más tarde. 150 mujeres murieron sin saber que estaban en Auschwitz. En este campo permanecí 16 meses. Sufrí tifus y estuve al borde de la muerte. Mi número de registro fue el 31.734 y mi identificación, un triángulo rojo invertido con una F en el centro, símbolo de prisionera política francesa. Pasados 6 meses de la llegada al campo, de las 230 mujeres, solo vivíamos 57. Entre las fallecidas por el maltrato, 2 españolas, María Alonso y Lucía Martos. El 2 de agosto de 1944 fui transferida a Ravensbrück, al norte de Berlín, campo de mujeres dedicadas a la confección de los uniformes de rayas. Pero ante el avance de las tropas soviéticas, en marzo de 1945, los nazis trasladaron a Mauthausen a 2.500 prisioneras, entre las que nos encontrábamos mis compañeras y yo. La nieve crujía bajo nuestros pies, en el horizonte llamas. De pronto, un chasquido. Y otro más. Nos apretábamos, sosteniendo con fuerza a las enfermas. Las que caían ya no se levantaban. Un revólver SS acababa con ellas. Después de tanto sufrimiento, por fin llegó el día tan ansiado, el día de nuestra liberación, el 22 de abril de 1945. Gracias a la Cruz Roja Internacional. Tuve la fortuna de ser una de las 49 supervivientes de aquellas 230 resistentes que salieron de madrugada el 24 de enero de 1943 hacia un infierno donde encontramos desprecio, humillación, desconsuelo y muerte, pero también camaradería y solidaridad. De regreso a Burdeos, en el Centro de Rehabilitación para Víctimas del Nazismo, aprendí el oficio de peluquera y pude rehacer mi vida. Me casé en segundas nupcias con Monsieur Lapouillère. Pude testimoniar mi experiencia tanto en la resistencia como en los campos nazis. En enero de diciembre de 1987, el gobierno francés me otorgó a mí, Félicien Lagabouillère, junto a otro grupo de deportados, la medalla militar. Me marché de este mundo el 11 de enero de 1996 con 81 años. En España, aunque se aprobó la ley de memoria y se instauró el 5 de mayo como Día de la Memoria de la Deportación, no ha habido nunca un reconocimiento institucional como en Francia. Lamenta Juan Manuel Calvo, presidente de la Asociación Amical de Mauthausen, encargada de preservar la memoria de las víctimas españolas del nazismo. Mi nombre es Simone Bell. Nací en Niza, Francia, en una familia judía no practicante, hace 98 años. Tenía 16 años cuando fue conducida al campo de concentración de Auschwitz. Un año después, en 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, fui liberada por las tropas británicas junto a mis hermanas Madeleine y Denise. Mi padre y hermano no tuvieron esa suerte. Y mi madre Yvonne murió de tifus un mes antes de la liberación. ¡Qué dolor! Con el paso de los años, he formado una familia, he estudiado Derecho y he trabajado en la carrera judicial. He asumido importantes responsabilidades políticas en Francia. La ley Bail, despenalización del aborto, por ejemplo. En el 79, presidí el primer Parlamento Europeo surgido del voto universal directo. Y en 2010, me convertí en la sexta mujer de la historia que ingresa en la Academia Francesa. Las traumáticas experiencias como presa han forjado en mí un gran compromiso con la Unión Europea. He dedicado mi vida a la lucha contra la discriminación, la intolerancia, los derechos humanos, los derechos de la mujer y por la construcción de la unidad europea. Creo que todas estas luchas pueden garantizar la paz mundial tan necesaria hoy también. Por esta labor constante, responsable y comprometida, recibí importantes premios. He escrito también dos libros, Una vida y Solo la esperanza calma el dolor. Y ahora que ya me conocen, les invito al Parlamento Europeo. Imaginen que estamos a 26 de marzo de 1995. Tengo 68 años. Para mí es un honor ofrecerles un breve discurso para celebrar el 50 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y la liberación de los campos de concentración. ¿Me acompañan? Lecciones del Holocausto. El nazismo llegó por vías democráticas y porque dejamos que se propagaran ciertas ideas y porque no supimos denunciar este mal, llegó a convertirse en el mal absoluto. Me criaron unos padres que lamentaban el fracaso de un primer proyecto europeo pensado por Brian y Stresemann. Solía pensar que si se hubiese escuchado a estas dos pensadores, yo nunca habría acabado en Auschwitz. Mi única esperanza era Europa, la reconciliación. Deseaba esta reconciliación porque en lo más profundo de mi ser sentía que tanto odio y tanta barbarie solo podían conducir a la Tercera Guerra Mundial. La construcción de Europa sigue siendo el acontecimiento más importante de los últimos 50 años. Europa ha cambiado nuestro destino, esperanza y confianza en el futuro. No podemos tolerar a quienes expresan ideas de exclusión, racismo, fascismo y xenofobia. De ello deberían encargarse quienes educan, a todos los niveles. También incumbe a quienes cuentan la historia. Pues no creo que hayamos aprendido de ella y de lo que nos ha enseñado. Hubo ciertas cosas que, aunque eran evidentes, en 1933 y 1940, no quisimos ver. Cuando nos las tomamos en serio, ya era demasiado tarde. Pero lo sabíamos desde el principio. Esa es la lección. Creo que el Parlamento Europeo ya está valorando si la Unión Europea debe poseer su propio marco jurídico. Una declaración simbólica de los derechos humanos. Esto podría servir de modelo y de ejemplo. Muchas gracias. Soy Mercedes Núñez Vargas. Nací en Barcelona en 1911, en el seno de una familia acomodada. Recibí una buena educación. Con 16 años, en contra del criterio de mi padre, comencé a trabajar en un laboratorio fotográfico. En los años 30, trabajé como mecanógrafa en una productora de cine. Trabajo que compaginé con el didáctico mecanógrafa en el Consulado de Chile en Barcelona, donde fui secretaria de Pablo Neruda. Desde muy joven me interesé por las corrientes reformistas de los años 30 y fui una política republicana española, militante antifascista, luchadora por las libertades civiles contra los regímenes de Franco y Hitler. Fui detenida en 1939, llevada a una celda aislada de la cárcel de mujeres de Venta. Allí, millares de presas eran hacinadas en condiciones infrahumanas. La cárcel tenía capacidad para 500 presas y llegó a albergar más de 6.000 reclusas. Fui condenada a 12 años y un día por auxilio a la rebelión y debido a un error administrativo obtuve la libertad condicional. Cuando me despedía de mis compañeras de prisión, una de ellas me dijo: explica a los de la calle lo que viste aquí, que lo sepan. Y años después, en el exilio, publiqué mi obra autobiográfica, Cárcel de Venta, en la que documento nombres y los horribles sucesos vividos. Conseguí huir a Francia, pero allí sufrí varios encarcelamientos. Me incorporé a la resistencia francesa como enlace, formando parte activa de la quinta agrupación de guerrilleros españoles, bajo el seudónimo de Paquita Colomer. Colaboré en la falsificación de documentos para los guerrilleros. En 1944 fui detenida junto con 11 compañeros de la agrupación guerrillera y fui torturada por el colaboracionista francés al servicio de la Gestapo, René Valls. Pasé por la prisión nazi Fort de Romainville y un mes después fui deportada a Alemania. Primero al campo de concentración de Sarrebruck y en junio de 1944 al campo de concentración femenino de Ravensbrück. Y en julio de 1944 fui enviada al comando Hassan, que era un complejo industrial donde las prisioneras eran obligadas a trabajar en una fábrica de armamento para abastecer al ejército alemán. Allí hubo 6.000 mujeres y de ellas 8 éramos españolas. Participé en las acciones de sabotaje para hacer inservibles los obuses que fabricaban. El 14 de abril de 1945 fui liberada por la tropa aliada americana. En ese momento me encontraba enferma con escarlatina y tuberculosis y ya preparada para la cámara de la liberada por mi enfermedad. Ya liberada en mayo de 1945 me establecí en Francia, me casé y a pesar de las importantes secuelas producidas por la deportación y que me ocasionaron la extirpación de un pulmón, decidí tener a mi hijo Pablo. Escribí varios relatos sobre mi estancia en los campos de concentración, en los que describo los sistemas de degradación y humillación tan tremendos que sufrimos los que allí estuvimos. Tortura y humillaciones, que al pensar en ello mi cuerpo aún siente dolor. Hago una especial mención de las capos, que eran prisioneras que colaboraban con los nazis, para obtener migajas de simpatía. Regresé a España tras la muerte de Franco. Di charlas para dar a conocer mi visión de los campos de concentración y elaboré un censo de más de 200 gallegos muertos en campos de concentración nazis. Mi muerte me llevó en vivo el 4 de agosto de 1986, pero mi hijo siempre ha difundido mi trayectoria y guarda objetos como la tela en forma de triángulo de color rojo y la S de española, con la que era identificada, y documentos como la carta de detención por la Gestapo, así como la medalla de la Legión de Honra de Francia que me concedió de Gaulle, o la medalla militar. Esto es un pequeño resumen de lo vivido por Mercedes Núñez Tárraga. Soy Charlotte Delouis. Nací en 1913 cerca de París. En Villers-sur-Seine, hija de migrantes italianos. A los 17 años comencé a trabajar como secretaria en París. En 1932 me sumé al movimiento de las juventudes comunistas. Y dos años más tarde conocí a Jordi Darch, un muchacho activo en el seno del partido, con el que me casé en 1936. Un año más tarde me convertí en la secretaria de Louis Juppé, entonces director del Teatro de l'Atelier. El 2 de marzo de 1942, mi marido y yo fuimos arrestados por las brigadas especiales de la policía francesa. Fui encarcelada en la Chanté, donde vi a George por última vez el 23 de mayo, el mismo día en que fue fusilado. Fui trasladada a Auschwitz-Birkenau en el 24 de enero de 1943 con un grupo de mujeres, la mayoría miembros como yo de la resistencia. A principios de 1944 me trasladaron de nuevo, esta vez al campo de Ravensbrück, y en abril de 1945 fui liberada. Tras 27 meses de cautiverio, de las 230 mujeres del convoy que llegó a Auschwitz, regresamos 49. Unos meses después, mientras me recuperaba en un sanatorio suizo, empecé a escribir el primer libro de la tetralogía Auschwitz. Y después escribí Ninguno de vosotros volverá y un conocimiento inútil. En 1947 comencé a trabajar para la ONU en Ginebra y viví en Suiza 12 años. A mi regreso a París formé parte de la CNRS como asistente del filósofo Henri Lefebvre, a quien conocí en 1932. Allí fallecí en 1985, a los 72 años. De la trilogía de Auschwitz son los poemas que os voy a leer. Ese punto en el mapa, esa mancha negra en el centro de Europa, esa mancha roja, esa mancha de fuego, esa mancha de hollín. Esa mancha de sangre es mancha de ceniza. Para millones, un lugar sin nombre. De todos los países de Europa, de todos los puntos del horizonte convergían los trenes hacia lo ilumbrado, cargados con millones de seres que eran descargados allí y no sabían dónde estaban. Eran descargados con su vida, con sus recuerdos, con sus pequeños dolores y su gran asombro, con su mirada que preguntaba y no veía sin afuera, que abrieron allí sin saber dónde estaban. Hoy se sabe, desde hace algunos años se sabe que ese punto del mapa es Auschwitz. Me arrebató el deseo y me hizo un certificado, aquí lo tengo firmado con una cruz, para usarlo la próxima vez. Mi corazón ha perdido la tristeza, ha perdido la razón de luchar, la vida me ha sido devuelta. Y aquí estoy, ante la vida, o ante un vestido que ya no puedes poner. Un niño me dio una flor una mañana, una flor que había recogido para mí, besó la flor antes de dármela y quiso que yo también la besara. Y sonrió. Fue en Sicilia, un niño de color real. No hay herida que no se cure. Eso le dije. Vuestra mano sobre el corazón, la rótula girando suavemente en la rodilla. ¿Cómo perdonaros que estéis vivos? Vosotros que pasáis bien vestidos con vuestros músculos. ¿Cómo perdonaros? Todos han muerto. Pasáis, bebéis en las terrazas. Sois felices ella os quiere. Mal humor, problemas de dinero, ¿cómo? Perdonaros, estéis vivos. ¿Cómo vais a haceros perdonar por los que han muerto? Para que paséis bien vestidos, con todos vuestros músculos, y bebáis en las terrazas, seáis más jóvenes con cada primavera. Os lo suplico, haced algo, aprended un paso, una danza, algo que os justifique, que os dé derecho a ir vestidos con vuestra piel, con vuestro pelo. Aprender a caminar y a reír, porque sería demasiado estúpido al final que tantos hubieran muerto y vosotros vivierais sin hacer nada con vuestra vida. Tras la invasión de Holanda, los Frank, comerciante judío alemán emigrado a Ámsterdam, en 1933 se ocultaron de la Gestapo en una guardilla anexa al edificio donde el padre de Ana tenía sus oficinas. Eran 8 personas y permanecieron recluidas desde junio de 1942 hasta agosto de 1944. Fecha en que fueron detenidos, delatados y enviados a campo de concentración. En ese lugar y en las más precarias condiciones, Ana, a la sazón una niña de 13 años, escribió su estremecedor diario, un testimonio único en su género sobre el horror y la barbarie nazi, y sobre los sentimientos y experiencias de la propia Ana y sus acompañantes. Ana murió en el campo de Bergen-Belsen en marzo de 1945, pero su diario nunca murió. Murió de tifus a consecuencia de las malas condiciones en el campo. Yo no soy Ana Frank, no podía ser, por mi edad. Pero quizá, a lo mejor, pude ser en otra vida. Al preparar los textos de Ana Frank, con mi compañera, hemos cuidado la inventaria. Yo había preparado este símbolo, pero me he permitido arrancárselo del abrigo a Ana Frank. Porque esta estrella fue un símbolo cargado de estigmatización, de odio, de miedo, de esclavitud, de miseria y de señalización. Yo simbólicamente no me lo he puesto, se lo he arrancado a Ana Frank. Y además le he dicho, nunca va. Ahora voy a leeros, bueno, el diario yo os aconsejo que no leáis, porque realmente ahí es donde está todo, ¿no? Este diario se escribió porque el padre, Otto Frank, sobrevivió, pero la familia murió toda creyendo que había muerto también en el campo de Vera. Pero sobrevivió y él lo llevó a una fundación holandesa porque Ana Frank era alemana, pero de ascendencia holandesa. Ana Frank escribió su diario entre el 12 de julio de 1942 y el 1 de agosto de 1944. Es un diario en forma de carta que inicialmente escribió solo para ella, hasta que la primavera de 1944 oyó por la radio un discurso del Ministerio de Educación holandés en el exilio, y este decía que cuando acabara la guerra se habrían de compilar y publicar todos los escritos que testificaran los sufrimientos del pueblo holandés durante la ocupación alemana. Impresionada por el discurso, Ana Frank decidió publicar un libro después de la guerra, para el cual su diario servía de base para la publicación de este diario. Es un diario escrito de forma epistolar, con cartas, y escribía a diferentes personas que conocía. Lunes 19 de julio de 1943. Querida Kitty, el domingo hubo un terrible bombardeo en el sector norte de Ámsterdam. Los destrozos parece que son enormes. Calles enteras han sido devastadas y tardarán mucho en rescatar a toda la gente sepultada bajo los escombros. Hasta ahora se han contado 200 muertos y un sinnúmero de heridos. Los hospitales están llenos hasta los topes. Se dice que hay niños que, perdidos entre las ruinas incandescentes, van buscando a sus padres muertos. Cuando pienso en los estruendos que se oían en la lejanía, que para nosotros eran una señal de la destrucción que se avecina, me da escalofrío. Tu Ana. Y finalmente he decidido leer, pues casi una de las cartas últimas de este diario, por la carga de actualidad que parece haberse escrito, parece que lo podían haber escrito hoy mismo. No la voy a leer entera, pero voy a leer un trozo consistente para que os hagáis una idea. Es un tema que me da mucho que pensar. ¿Por qué será que a veces Pim me irrita tanto? Pim era como ella llamaba a su padre, Otto Frank, que casi no puedo estudiar con él, que sus múltiples mimos me parecen fingidos, que quiero estar tranquila y preferiría que me dejara en paz hasta que me sintiera un poco más segura frente a él. Porque me sigue carcomiendo el reproche por la carta tan mezquina que tuve la osadía de escribir, escribirle aquella vez que estaba tan exaltada. ¡Ay, qué difícil es ser realmente fuerte y valerosa por los cuatro costados! Sin embargo, no ha sido esa la causa de mi mayor decepción. No mucho más que por papá me devano los sesos por Peter. Sé muy bien que he sido yo quien lo ha conquistado a él, y no a la inversa. Me he forjado de él la imagen de ensueño. Lo veía como a un chico callado, sensible, bueno, muy necesitado de cariño y amistad. Yo necesitaba expresarme alguna vez con una persona viva. Quería tener un amigo que me pusiera otra vez en camino. Acabé la difícil tarea y poco a poco hice que él se volviera hacia mí. Cuando por fin había logrado que tuviera sentimientos de amistad para conmigo, sin querer, llegamos a las intimidades que ahora, pensándolo bien, me parecen fuera de lugar. Hablamos de las cosas más ocultas, pero hasta ahora hemos callado las que me pensaban y aún me pesan en el corazón. Todavía no sé cómo tomar a Peter. ¿Es superficialidad o timidez lo que detiene incluso frente a mí? Pero dejando eso de lado, he cometido un gran error al excluir cualquier otra posibilidad de tener una amistad con él y al acercarme a él a través de las intimidades. Está ansioso de amor y me quiere cada día más. Lo noto muy bien. Nosotros, bueno, nuestros encuentros le satisfacen. A mí solo me producen el deseo de volver a intentarlo una y otra vez con él y de no tocar nunca los temas que tanto me gustaría sacar a la luz. He traído a Peter hacia mí a la fuerza, mucho más de lo que él se imagina. Y ahora él se aferra a mí. Y de momento no veo ningún medio eficaz para separarlo de mí y hacer que vuelva a valerse por sí mismo. Es que desde que me di cuenta, muy al principio, de que él no podía ser el amigo que yo me imaginaba, me he empeñado para que al menos superara su mediocridad y se hiciera más grande, aún siendo joven. Porque en su base más profunda la juventud es más solitaria que la vejez. Esta frase se me ha quedado grabada de algún libro. Claro, leo tanto y me ha parecido una gran verdad. ¿De verdad es cierto que los mayores aquí lo tienen más difícil que los jóvenes? No, de ninguna manera. Las personas mayores tienen su opinión formada sobre todas las cosas y ya no vacilan de su acto en la vida. A los jóvenes nos resulta doblemente difícil conservar nuestras opiniones en unos tiempos en los que se destruye y se aplasta cualquier idealismo, en los que la gente deja ver su lado más desdeñable, en los que se duda de la verdad, de la justicia y de Dios. Quien así y todo sostiene que aquí, en la casa de atrás, los mayores lo tienen mucho más difícil, seguramente no se dan cuenta de que a nosotros los problemas se nos vienen encima en mucha mayor proporción. Problemas para los que tal vez seamos demasiado jóvenes, pero que igual acaban por imponerse. Hasta que al cabo de mucho tiempo creemos haber encontrado una solución, que luego resulta ser incompatible con los hechos y lo hacen rodar por el suelo. Ahí está lo difícil de estos tiempos. La terrible realidad ataca y aniquila totalmente los ideales, los sueños y la esperanza en cuanto se presenta. Es un milagro que todavía no haya renunciado a toda mi esperanza, porque parecen absurdas e irrealizables. Sin embargo, sigo aferrándome a ellas, pese a todo, porque sigo creyendo en la bondad interna de los hombres. Me es absolutamente imposible construir cualquier cosa sobre la base de la verdad. La desgracia y la confusión. Veo cómo el mundo se va convirtiendo poco a poco en un desierto. Oigo cada vez fuerte el trueno que se avecina y que nos matará. Comparto el dolor de millones de personas y, sin embargo, cuando me pongo a mirar el cielo, pienso que todo cambiará para mí, que esta crueldad también acabará, que la paz y la tranquilidad volverán a reinar en el orden mundial. Mientras tanto, tendré que mantener bien altos mis ideales. Tal vez en los tiempos venideros aún se puedan llevar a la práctica. Tu Ana M. Frank. Este acto de conmemoración y de dedicación del Día de la Mujer, vamos a leer un poema del escritor Antonio Enrique, que pertenece a su libro La Palabra Muda, cuyo vuelo poético gira en torno al Holocausto y a la barbarie nazi. Se llama Las Mujeres Calvas. Podían verse a toneladas en un rincón del almacén. Olían a la lluvia aún del día en que se las raparon. No quiero ver esas trenzas, no quiero ver sus virgos desplegados en infinita cabellera. Ellas ya no están volatilizadas en ceniza, pero fueron antes del espanto, crines rubias como tabernáculos, bucles de caoba, mechones de marfil. Ahora ya no están aquellas mujeres del paraíso. No preguntéis por ellas, no están. Os lo digo, pero algunas noches se las oye, en la noche de la suave a la urna que hoy las contiene, se acercan, merodean, hurgan y se marchan con desconsuelo. Ninguna era la suya. Fueron muchachas y sedujeron, fueron madres y amamantaron. Por eso huele a leche todavía los cabellos de las mujeres calvas. nombre y murió. Imposible fue su vida. Thank you.